Según Google, en el mes de marzo de este año, la palabra apocalipsis fue buscada 5.000 veces más que todas las búsquedas anteriores de esta misma palabra. Para mucha gente, la palabra apocalipsis es sinónimo de destrucción, del fin del mundo, cataclismos, muerte, etc. La pregunta es, ¿qué visión de apocalipsis estamos transmitiendo al mundo como iglesia hoy? El propósito de la lección de esta semana es poder reconocer, en primer lugar, que Dios nos ha hecho un llamado especial para este tiempo. Y en segundo lugar, es el propósito saber cuál es el mensaje que nosotros debiéramos transmitir al mundo que está sufriendo. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 12 que tiene como título Un mensaje que vale la pena compartir. Veremos dos asuntos en el bosquejo de la lección esta semana. En primer lugar, hablaremos sobre la misión de la iglesia en los tiempos del fin y en segundo lugar, hablaremos sobre el mensaje de la iglesia en los tiempos del fin. ¿Todo bien? Entonces vamos al primer asunto, la misión de la iglesia en los tiempos del fin. El libro de Apocalipsis, el capítulo 18 y los versículos 1 hasta el versículo 4, amplía el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y entonces allí se describe la caída de Babilonia y su inminente destrucción. En la actualidad no existe una ciudad o un país con el nombre de Babilonia. Apocalipsis apenas hace una descripción simbólica de la situación de confusión y pecado que viviría el mundo en los últimos días. La gran pregunta es, ¿cuál es el papel de Dios y cuál es el papel de la iglesia delante de la realidad de Babilonia en este tiempo? Entonces, vamos a responder esas preguntas a continuación. En primer lugar, Dios es responsable del juicio. Nosotros como iglesia no fuimos llamados para juzgar ni colocar fuego en Babilonia. El juicio le corresponde a Dios. La tarea de la iglesia es advertir al mundo de un inminente juicio y la proximidad de la segunda venida de Jesús. Esta es considerada la verdad presente. En el libro de Jeremías, el capítulo 29 y los versículos 4 hasta el versículo 11, Dios le dice a su pueblo la forma como deberían relacionarse con sus captores, los babilónicos. Y el versículo 7 dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué tremendo, ¿no? Dios está diciendo, yo voy a destruir Babilonia, está claro, específicamente en los capítulos 50 y 51 de Jeremías dice que Dios va a destruir Babilonia, pero el juicio le pertenece a Dios, no a nosotros. Ahora, al pueblo se le pidió que orara por Babilonia, al pueblo se le pidió que testificara del Dios vivo a los babilónicos, con sus vidas y también con sus palabras. En Jeremías 51:9, nosotros encontramos una de las oraciones más tristes de la Biblia. Y allí dice, queríamos curar a Babilonia, pero no curó. Vayamos a nuestra propia tierra, porque su juicio llegó. Nuestra misión delante de un mundo enfermo es hacer todo lo posible para curarlo, como hizo el buen samaritano. Muchos serán curados y otros no. Pero mientras hay oportunidad, debemos cumplir la misión. El segundo asunto de la lección de esta semana es el mensaje de la iglesia en los tiempos del fin. El propio libro de Apocalipsis nos presenta la visión correcta de cuál debiera ser el mensaje que la iglesia debe predicar en este tiempo especial de la historia. Apocalipsis 1, versículo 1 comienza diciendo, la revelación de Jesucristo. Él es el tema principal del libro de Apocalipsis. Jesús es la revelación y la revelación de no solamente su vida, es la revelación de su juicio, la revelación de su venida, la revelación de su amor, pero principalmente es la revelación de su carácter. Después, el capítulo 14 define la esencia del mensaje de la iglesia para el tiempo del fin y este mensaje es conocido como el mensaje de los tres ángeles. Aquí comienza la Biblia diciendo que Juan vio un ángel que tenía el Evangelio eterno para ser predicado al mundo. ¿Qué Evangelio es este? Es el evangelio de la gracia de Dios que proporciona perdón para todos. Amén. Este mensaje señala que un día toda injusticia llegará a su fin en un juicio final de Dios. Y el mensaje del segundo ángel, por ejemplo, señala la caída de Babilonia y también de todo lo que significa el poder de su alcance y de sus artimañas. Pero el que permanece con Dios vivirá para siempre. El mensaje principal no es una doctrina, no es un evento, es Jesús y la plenitud de su gracia salvadora, como dice Apocalipsis 14:6. Dios hace entonces un llamado a temer a Dios, un llamado a reconocerlo como creador, un llamado a poder guardar sus mandamientos, un llamado para poder estar listos para el juicio y también la segunda venida de Jesús. Un llamado a salir de toda confusión de doctrinas donde muchas veces la justicia de los seres humanos es exaltada por encima de la justicia de Cristo, donde se colocan los mandamientos de los seres humanos o de maestros religiosos por encima de los mandamientos de Dios. Es el mensaje de Dios para los últimos días el que debiera ser predicado, y es este mensaje el de Jesús y su justicia. Amén. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. El mensaje de los tres ángeles presenta el evangelio en el contexto del tiempo del fin. Y este mensaje es la cura verdadera para las enfermedades del mundo. Entonces, nosotros somos esta voz de esperanza en medio de un mundo desesperado, sin rumbo y que está enfermo. Tú puedes ser una voz de esperanza. Oremos, querido Padre, bendice a todos aquellos que en tu nombre se levantan para ser mensajeros de esperanza. Por favor, utilízanos poderosamente para esta misión, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.